los más bellos y tal vez de lo más difícil de nuestra música mexicana, de los cuates Castilla, el pastor. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. El flautín del pastor. Va cortando sus cosechas.